Domingo 19 de septiembre. El hermano débil. En Romanos capítulo 14, versículos 1 al 3, la pregunta es sobre el comer carnes que habían sido sacrificadas a los ídolos. El Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, había determinado que los conversos gentiles debían abstenerse de tales comidas. Pero siempre estaba la pregunta acerca de si la carne que se vendía en el mercado público procedía de animales sacrificados a los ídolos o no. Ver 1 Corintios capítulo 10, verso 25. A algunos cristianos no les preocupaba esto. Otros, si estaban en duda, comían verduras. El problema no tenía nada que ver con el vegetarianismo ni la vida saludable. Pablo tampoco está insinuando que la distinción entre carnes limpias e inmundas se había abolido. Este no es el tema en consideración. Si las palabras "uno cree que se ha de comer de todo", Romanos capítulo 14, versículo 2, se tomaran como que ahora podía comerse cualquier animal, limpio o no, se las estaría aplicando mal. La comparación con otros pasajes del Nuevo Testamento impide tal aplicación. Recibir al débil en la fe significaba otorgarle plena feligresía y estatus social. No se debía discutir con la persona, sino permitirle tener su opinión sobre el asunto. ¿Qué principios debemos tomar de Romanos capítulo 14, versículos 1 al 3? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es importante notar que Pablo, en el versículo 3, no habla negativamente del hermano débil en la fe, ni le da consejos acerca de cómo llegar a ser fuerte. En lo que respecta a Dios, el cristiano excesivamente escrupuloso, aparentemente juzgado como muy escrupuloso no por Dios, sino por los demás cristianos, es aceptado. Dios le ha recibido. ¿De qué modo Romanos capítulo 14, verso 4, amplía lo que acabamos de considerar? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aunque necesitamos recordar los principios que vimos hoy, ¿no hay acaso momentos y lugares en los que necesitamos juzgar? No el corazón de una persona, pero sí sus actos. ¿Hemos de hacernos a un lado y no decir ni hacer nada en toda situación? Isaías capítulo 56, versículo 10, describe a los atalayas como perros mudos, no pueden ladrar. ¿Cómo podemos saber cuándo hablar y cuándo mantener silencio? ¿Cómo logramos un equilibrio correcto?